Qué triste turuta por mi balcón, noche de rosa, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Noche de rosa, qué triste cruzar por la noche de ronda. Cómo me hiere, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién es? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar, que vuelva ya, que las no son que años, que dan pena, que se acaba por llorar. Quiero, dile que me muero de tanto esperar, que muera, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar.